contigo. Y esta noche contigo. Yo los quiero enterrar, volver atrás, pensar que esto se pudo evitar. Y los voy a arrancar de mi memoria para poner punto al final. Y un final que se ha escrito en aquel libro que guardaste. Contigo y enterrarlos contigo.